dónde voy. Siempre me he quedado a verte desde lejos. Quiero vibrar, te quiero sentir, te quiero escapar. Me voy tras de ti. ¿Cómo fue que cambiaste la vida de este pobre loco que poco te olvida y va en busca de tu amor? En mi corazón, te juro te conviene quedarte amor. Yo respondo por tenerte, el amor que siento es diferente. Tú tienes un lugar en mi corazón, hecho a tu medida, exclusivo de tu amor. Si te marchas, me destrozas, siempre has dado luz a lo que tocas. ¡Oh! Quiero sentir, te quiero escapar, me voy tras de ti.